Vale, correcto. Tenemos identificados micros ya. Micros perfectamente identificados y posicionados para la guerra. Bueno, Diego, ¿qué nos traes hoy? Oye, pues ¿de qué quieres hablar? Aparte de música. ¿Qué quieres hablar hoy? ¿Podemos hablar pues de...? Pues sí, podemos hablar de... ¿Qué ha pasado la muerte con su guadaña esta semana? Sí, esta semana se nos ha ido un personaje importante y dos títeres muñecos de... Perdona, pero Sara Monti. ¡San Pedro no es ningún títere! ¡Qué cabrón! En fin. Sabes que no lo decía por San Pedro. Bueno, eso la gente no lo sabe. Puede dudar todavía. Puede dudar. De tu capacidad, ¿no? De mi capacidad. De tus gustos personales. De mis gustos musicales. Musicales, y estamos cojonudos. Literarios, en todo caso. No, yo decía por Sara Montiel, joder. Por Sara Montiel. Montiel. Montiel. ¿Traes alguna...? Sí. No digas eso, Diego, que nos vas a sorprender con un pedazo de exitazo. De Sara Montiel. Sí, ahí la tienes, a la tipa. Ahí la tengo. No, todavía no la vamos a poner, pero después. Increíble. Increíble. Estamos aquí probando porque hemos llegado un poco tarde. Probando el tema sonido. Ya, hombre. Tampoco tan tarde. Hemos empezado antes de las 11:30, que era la hora esperada hoy de comienzo. Sí, que nos comenten qué tal. Bueno, que estamos en 107.3 de la FM, que siempre se nos olvida también. Sí, pero tampoco hace falta. Radio Cuca. Sí, hace falta decirlo. Puede estar cualquiera en el coche ahora mismo, sintonizar sin querer, Radio Cuca, o queriendo. Es decir, coño, ¿estoy en Radio Cuca o no estoy en Radio Cuca? Eso, hay que saber, ¿no? Vale. Radio Cuca, 107.3 de la FM. Por el coche. Casualmente, ¿no? Sí. Que sepan que estamos aquí. Y en radiocuca.org, en la red, estamos también emitiendo en directo. Para todas esas personas que... Y en diferido, pues, el charco. Exactamente, nos pueden buscar por internet nuestros programas antiguos y escucharlos. O cualquier otro punto de la Unión Europea. Vale, sí, correcto. O cualquier otro programa de Radiocuca. Sí, o sea, pero bueno, muy interesante. Lo importante son los nuestros, ¿eh? El resto también están bien, sí, pero bueno. Así que bueno, no quiero fastidiarle. No, los demás están de puta madre, seguramente mejor que los nuestros, pero bueno, no lo subestimes tampoco, Diego. En fin, bueno, ahí te tengo aquí de técnico de sonido, ¿no? Estás ahí, sí, con los cascos. Sí. Yo estoy escuchando toda la basura que soltamos por nuestras bocas. Vale. ¿Cuál es importante? Nada, pues. Para ver cómo sonamos. ¿Y qué tal? ¿Va bien? Sí, el sonido. De momento parece que no me he quedado sordo, tengo medianamente bien. A mí no me oigo, no sé si será el hecho de que... Como me oigo hablar... Bueno, ya sabes, estas cosas... El idiotizador, ¿no? Es, efectivamente. O sea, me estoy oyendo y... No, pero aquí no hay suficiente retraso. Aquí fuera sí hay suficiente retraso, pero en el sistema no hay, ¿no? Funciona todo bien, correctamente. Pues, ¿qué nos puedes contar de San Pedro? Pues yo de San Pedro no te puedo contar nada, San Pedro. De José Luis San Pedro, sí, a ver lo que vas a decir. No sé, de Ramón San Pedro, alguna cosa. No, joder, Ramón San Pedro, tío. Bueno, pues de José Luis San Pedro, ¿qué me puedes contar tú, Diego? Yo, poca cosa, la verdad. Dicen que era un humanista y eso, ¿no? Sí, un estudioso. Un académico de la lengua. Economista también. Un tío con estudios, gente que sabe. Y no como nosotros. Hombre de letras que se dedicó a las ciencias. Claro. Y no sé, ¿te has leído algo de este personaje? No, la verdad es que no. Nada. Hombre, que era un humanista, que participó en la guerra civil. No, coño, alguna novela. No. Eso es, mira, eso no lo sabía. Participó en la guerra civil. Debía ser muy joven, ¿no? Sí, claro. El muchacho. Claro. Uh-huh. Debía ser, claro. ¿Con qué años ha muerto? No sé, ahora mismo no caigo. Tenía 90 y pico, 94, 96. Sobrado, joder. Una cosa así. Sobrado. Claro, sí, en realidad. Los guerreros los hay en todos los lados, ¿no? Claro. Eso que te enganchan por ahí, te han despistado, sí, y venga. Toma, niño, un cuchillo, una bayoneta, una escopeta. Claro, además a él le tocó ahí en el bando franquista y todo. No jodas. Sí, sí. Acojonante. Bueno, donde te tocara, ¿no? Ahí sí, no, en realidad te tocara donde... O sea, dependiendo de la zona donde te pillara, ¿no? Sí, básicamente. Pues no sé, yo me he leído un libro del paisano este. Entonces, joder, sí, ¿tú sabes? Sí. No sé nada. Un libro, una novela así muy... Coño, me vas preguntando a mí, ¿eres tú el erudito? En absoluto, erudito. Yo, qué va. Bueno, pero no. Es que es cortita, y ya sabes que a mí los libros grandes se me quedan grandes. Al final era un cómic, ¿no? Sí, era un cómic de José Luis San Pedro, sí. Muy interesante. Pues no, cuenta. Era una novela que se llama La sonrisa etrusca. Creo que se llamaba, no estoy seguro. Ahora mismo hace bastantes años ya. Y nada, era de un paisano que vivía en el sur de Italia, le había pillado la Segunda Guerra Mundial, el hombre era partisano, Y era el tío más tosco que te puedas imaginar. No sé, imagínate uno de estos personajes que viven, que trabajan con Jota. Pero con el señor, no vamos a nombrarlo, no vamos a decir que ni dónde trabaja y tal, pero de los más brutos. De los más brutos, sí. Y nada, ese hombre pues se va a vivir con los, con el hijo y con la mujer, y conoce a su nieto, y digamos que reblandece su corazón. Y se va haciendo poco a poco más humano a través de su abuelito. Sí. Perdón, de su nietecillo. Amigo. Está muy bien, está muy bien eso. Sí, es una novela. La verdad es que se lee rápido y bien, es interesante. Bueno, ¿tenemos alguna canción dedicada para el señor? Sí, sí, no, iba a decirte que era una persona de San Pedro que parece que confiaba en él, tenía fe en la especie humana, ¿no? Por lo que sí, sabía. eso parece. Yo no tengo mucha, sobre todo, más que no tener fe en la especie humana, no tengo fe en los muebles que hace la especie humana. Porque casi se nos caen todos los teclados encima. Casi se te caen. Yo no estoy tocando nada. Darío, manos inquietas. Perdón, Valeriano, chico, manos inquietas. Nada, eso, bueno. Adelante, ¿no? Que yo, bueno, yo eso, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo tengo, no tengo fe en la especie humana prácticamente, ¿no? ¿No? Pues si no, este hombre seguramente hubiera tenido una responsabilidad de mando sobre los demás, ¿no? Yo creo, hubiera una organizativa. Bueno, no ha tenido una responsabilidad. Pero te das cuenta de siempre está. Hay que poner a los más cabrones para. Sí, es verdad. Pero sí que ha promovido la. No, promover, no, no digo promover, digo que él, gente como él, ¿no? Tendría que estar dirigiendo. Sí, eso es verdad. Pero bueno, ya sabes tú que luego al final siempre nos tocan los más cabrones. No tocan, eso es por algo. Nos tocan, los elegimos nosotros, somos gilipollas. ¿Qué vamos a hacer? No, pero están ahí, o sea, tú mires donde mires, están ahí. No. Algunos no los elegimos. Aparece. Sí. Bueno, te has enterado de la noticia esta de que quiere poner a Ana Botella una calle a Margaret Thatcher. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bien, cojonudo. Así, como está tan relacionado con Madrid. Pues sí, me quedo como a novelas aquí. ¿Y tú, pero por qué? Acojonado, ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué? No sé, cosas que le dan a la gente en la cabeza. Ay, Dios mío. Y sin embargo también leí la noticia de otro día de que no recuerdo dónde era, si era una ciudad, es una ciudad, me imagino, en Andalucía, que iban a quitar la calle que tenía Mahatma Gandhi. Ah, claro. Porque era muy difícil de escribir la. ¿Margaret Thatcher? ¿No es difícil? Hostia, mucho más. Tiene más la H esa por ahí después de la T, ¿no? Claro que sí, joder. Seguro que al final todo el mundo pone Thatcher, de T a T, y Cher de como de Cher, y Margaret. Calle la dama de hierro, tío. La dama de hierro. Sí. Iron Woman o Iron Woman. ¿Qué era? ¿Iron Woman? ¿Iron qué? Iron Maiden. ¿Cómo que dices, tío? No, como la era, o sea, como esa la dama de hierro. ¿Iron Woman o Iron Lady o qué? Iron Maiden, dama de hierro. Ah, Maiden. ¿Te había entendido? Vale, correcto. Y digo, ¿no estás contando, tío? Sí, creo que es así, no lo sé. Si no se busca, para luego tenemos aquí Google a nuestra disposición. Imagino que será así. No sé, eso me acabo de dejar con la duda ahora. Bueno, búscalo, Valeriano. Mientras lo buscamos, hemos preparado una canción aprovechando, ¿no? Te suena tan mal, ¿no? La muerte de... Aprovechando a propósito del fallecimiento de José Luis San Pedro. Dijo una frase: sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. Bien. Pero vamos a poner una canción de Transfer. Se llama Atrévete a pensar. Nos vamos a dejar con ella. Disfrutarla, escucharla. Y reflexionar. Y reflexionar. Y luego su contenido. Sí, y luego dos folios. Por las dos caras. Comentario de texto. Correcto. Vamos a ver si la encontramos. Aquí está. Atrévete a pensar, ve cosas diferentes, aprieta los dientes, ponte a caminar. Atrévete a buscar alguna alternativa, sabes que tu vida no es cuadrícula. Atrévete a soltar sentimiento que llevas ahí dentro y quieres expresar. No dejes que la corriente te lleve a ser uno más. Puedes ser independiente, la cabeza es para pensar. Con tus ideas sé consecuente, es más fácil razonar. Y que no te falle nunca la moral. Te saldrán cicatrices las que deja el dolor. Pero que pierdas nunca, te sientas un perdedor. Serás dueño de aquello que muy pocos tendrán. El buen sabor de boca de tener por qué pelear. De tener por qué pelear. De tener. De tener. ¿Por qué luchar? Prepárate a sufrir las consecuencias de esa manera tan insolente de vivir. Prepárate a tener que comerte marrones y poner la cara una y otra vez. Prepárate a notar cómo te dan de lado, cómo las costillas te van a buscar. Qué difícil el camino si es distinto a los demás. Y como dice una canción, entre la mierda navegar. Mejor sonrisa, aún sin ganas de reír. Puede ser una manera de seguir. Te saldrán cicatrices, las que deja el dolor. Pero que pierdas nunca, te sientas un perdedor. Serás dueño de aquello que muy pocos tendrán. El buen sabor de boca, de tener por qué pelear. De tener por qué pelear. De tener. De tener. Por qué luchar. Atrévete a pensar. Bueno, es música de cuarto milenio. Ya hemos, nos hemos informado ya. Nos hemos informado. Me vas a parar del micro. Se oye muy baja la música de cuarto milenio. Da igual, tío. Esto es para dar ambientillo. Para meter miedo, va el fantasma. Va a venir el fantasma, que no es Iron Maiden. El de la braga rota, ¿no? Es Iron Lady. Efectivamente. Iron Maiden es... Aparte del grupo, bueno, eso ya sabía todo el mundo, ¿no? El sarcófago, yo no sabía que venía de ahí el tema. Bueno, no sé si vendrá ahí el nombre del grupo, me imagino que sí. El sarcófago este donde de tortura, con pinchos, donde metían a la peña, ¿eh? Que sale, por ejemplo, en... joder. Las pelis medievales. Sí, no, pero hay una cosa muy parecida que sale... coño, estoy cortada la cabeza, joder. Que sale Sleepy Hollow. Que Sleepy Hollow. No metían a la madre de Johnny Depp ahí en una especie también. ¿No te acuerdas que tenía que el que hacía el recuerdo Johnny Depp de su madre? Salía ahí metida en una historia que tal. Lo enterraban ahí. Mm-hmm. Bueno. Salía con pinchos aquí, titi, con marcas. Por eso. Iron Maiden. Ajá. Y Margaret Thatcher era la Iron Lady. Iron Lady. Que de Lady, bueno, no sé. Sí. Iron Viejuna. Ya ves, el otro día había las dos caras de la moneda. Había gente ahí de fiesta. Claro, y gente que. ¡Party! Como en todos los lados, tío. Cuando metes política de por medio, tiene que haber para... Si no, no hubiera estado ahí. Si no era gente que alabara. Sí, al final dice que se... El otro día que ya se arrepintió. O sea, al final ya cuando pasó todo, ¿no? Ya me imagino, en los últimos tiempos, ¿no? Que ya estaba todo desconectado. Sí. Entre que se... Si podía volver atrás, que no se dedicaría a la política. A buenas horas. No, está bien. Arrepentirse de sus actos. Claro, le dieron... Tenía que hacerlo para ir al cielo, ¿no? Ahora sí, claro, ahí rápidamente, repítete, pues sí. No, debe haber sido un viaje cojonudo. Como hayan coincidido los tres, ¿eh? En el autobús. Aquí nos queda por rajar ahí de... No, no, primero vamos a hablar con Thatcher, que vamos a dedicarle una canción también. Ah, también. Hostia, es que la época Thatcher fue una época musicalmente en United Kingdom. Me imagino, me imagino. Claro. Los dio para todo. 80, 80. ¿Cuál es? No sé. 70, 70. Sí. 70, 70. 70 fueron en el Reino Unido. Fueron, no, fue finales de los 60, 70, puede ser. Sí. No, sí. Por ahí, sí. Fue, claro, tú ten en cuenta. Fue cuando se independizó, por ejemplo, Jamaica, me parece, de Reino Unido. Ajá. Que hubo mucha inmigración jamaicana porque era un país pobre. Hubo la generación del 70 y. ¿No? Generación final de los 60, principios del 70, que fue cuando nació el movimiento Skin también. Hostia. Skinhead no significa que sean los malos. Entonces Skinhead nació con los jamaicanos, con toda esta peña y con los hijos de los mods. ¿No lo sabías? Los hijos de los mods. Sí. O sea, el movimiento Skinhead es una evolución del mod y de los jamaicanos, de los Rude Boys. Ah, cojonante, pero no tiene nada que ver con los nazis, ¿no? Es que luego, a partir de ahí, en la época de Thatcher, tú no has visto This is England, ¿no? La película. No. Ahí, pues mira, ahí lo explica todo muy bien. Venga, pues me la apunto, igual que nuestros radio oyentes también se la van a apuntar. Ahí viene todo. Y luego hicieron una miniserie, me parece, también de esa película, de 3 capítulos o 4. Tengo que verlos, no me acordaba. Hasta que hoy me acordé del tema este. Y yo, coño, tenía que haber visto que estaba el movimiento Skinhead, que era como los. O sea, los jamaicanos que llegaron tenían, o sea, tenían también los mismos gustos de vestimenta que los mods, ¿no? Sí. Pero el cambio de música, rollo ska, jamaicano, no reggae. Y mucha gente de Inglaterra se fascina también en el tema este. Entonces, en los barrios pobres, empezaron a surgir un movimiento también más evolucionado de este. Que los, o sea, este nuevo movimiento que se había, subcultura que se había formado. Los skinheads. No, todavía no han estado en skin. Ajá. En el que la vestimenta y todo eso era mucho más proletario, ¿no? Rollo botas de trabajo, sí, típico, tirantes. Pongámonos como ejemplo el padre de Billy Elliot. Por ejemplo, una cosa así. Entonces, pero convivían, o sea, eran del mismo rollo, gente que van así de traje, como no has visto el típico camiseta del ska, que sale un tío de traje, corbata o sombrero. No, por ska, no te has fijado nunca. Joder. Soy un culto. Bueno, se llevaban bien. No había problemas. Tribus urbanas. O sea, se llevaban bien, escuchaban la misma música, tal. No. Pero con la época esta de la depresión en... Bueno, como ahora, ¿no? Que cuando hay más problemas económicos y tal, pues surgen los movimientos extremos, ¿no? De odio hacia el inmigrante. Pues sí, exactamente fue en aquella época. Coincidiendo que, claro, aprovecharon... Cosa que no tenía mucho sentido, porque si en teoría tu movimiento viene de las raíces de música jamaicana de negros... Ya. Y reggae... Bueno, también la esvástica venía de... Pero eso de ya... Lo pacifista de... Eso ya son rollos de Hitler que tenía así con el... Bueno, esto lo puedo hablar Iker Jiménez perfectamente sí, de... Sí, pues venga, Iker Jiménez. No, pero yo no me lo sé, tío. O sea bueno, que... Pero sí, que Hitler estaba muy loco para esos temas del oscurantismo y todo eso. No sé qué dije, que por aquí por España estuvo buscando no sé qué historia, por aquí por... Santo Grial. No es coña, estaba buscando una milonga, lo contaron un día. El brazo corrupto. Que fueron a buscarlo ahí donde, a Cataluña, donde está la Moreneta, para allá arriba, para el monte, no sé qué estés donde iban buscando. Qué friki, man. No, que mandó expediciones a tomar por culo a todos lados, entiendes, ¿no? La verdad. Sí. Pues lo que estaba... Muy bien documentadas esas expediciones en Indiana Jones. Sí. Pues eso, ya, no sé ni por dónde iba eso. Bueno, pues surgió el skinhead de nacionalista este, de derechas. Uh-huh. Bueno, al principio era un poco confuso, ¿no? A lo mejor en un concierto se juntaban los dos y había hostias a punta pala. Acojonante, ¿de los mods? Sí, claro, todo... Porque ahora hay skinheads, los red skins, que son de izquierda. Sí. Ya. También llamados SARPs. No me motiva ninguno de los dos. Ellos otro... Bueno, joder. No tienen por qué ser malos. No tienen por qué ser malos. Red Skins. Claro. Hombre, son violentos de mano, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? No tiene nada que ver. Entonces, que claro, la gente escucha Skinhead y a lo mejor ya te imaginas al Skin, ¿no? Hombre, los Red Skins son los típicos antifascistas estos que se dan. Sí, hombre, pero no con los otros, claro, no te jodes. Pues eso ya no me motiva. Y también antes eran de hostia los Heavies y los Punkies, ¿no? Hace años y ya no. Sí, hombre, pero... Es que eso... Está muy mal. Que dediquen sus energías a cosas más productivas, que a darse de hostias, ¿no? No, ya me imagino yo también, sí, pero bueno. ¿Yo qué quieres que la haga? Yo no veo yo que ahora se den tanto de hostias como antes, ¿no? Me imagino que andan por otros lados. No sé. Aquí vamos a ser objetivos, vamos a hablar del movimiento, no vamos a hablar de las de los comportamientos actuales, ¿no? Y, venga. Y de surgimiento y lo que pasó. Y bueno, la época musical de Thatcher, pues hay pila de canciones ahí contra Thatcher. Me imagino. Y hoy vamos a poner una. Que se llama... Que melancólico está sonando ahora la musiquita. Yo te digo, macho. Que es de Specials, un grupo de ska. Esta canción me ha gustado mucho, de verdad que la escuché hace tiempo. Se llama Ghost Town. Que habla, de, bueno, como Ciudad Fantasma. Ciudad Fantasma, sí, sí. Que habla de la depresión en... Bueno, no habla mucho... Habla de la depresión, sí, de las ciudades industriales de Inglaterra, ¿no? Ciudad uh-huh. Fantasma. Que bien lo pasábamos antes, hasta ahora es una mierda, básicamente. Están todos los sitios cerrados, etc, etc, etc. Los jóvenes siguen están luchando contra sí mismos. No sé qué, el gobierno... ¿Qué pasará aquí? El gobierno los dejó en el paro, sí. La verdad es que esto hace, no sé, que tendrá 30 años la canción y está... Pues sí. Se parece, todo cíclico, se parece bastante. Así que vamos a poner ahora Ghost Town de Specials. Y mientras abrimos una cervecita. Venga. Darío ya la tiene abierta. ¿Dónde vas? Por su cerveza, caballero. No, tranqui, ya voy ahora. Ahora volvemos. Thank you. gusta el rollo. Muy bien, Darío. Aquí sí. Ten, ten. ¿Qué tal te ha parecido la canción? Bueno, es curiosa, cuanto menos. Sobre todo ese tonito al final viniendo la policía. Te has quedado con eso, ¿no? Yo de toda la canción me he quedado con el tema de la policía. ¿Qué nos pones ahí la letra para...? Sí, hombre, pero si querías leer algo así que te... te suceda curioso y tal. La letra tampoco tiene hostia, mucho. Hostia, es tan corta. Sí. Me pareció mucho más larga. Es que la canción es larga, pero es muy repetida. ¿No? Bien, bien. This town is coming like a ghost town. Before the ghost town. No job to be found in this country, ¿eh? Que... No? No job to be found in this country. ¿De qué me suena? No sé. Tan familiar. Bueno, que queridos oyentes, ha venido Valeriano Tobal, Valeriano Solar, Valeriano. Bueno, coméntanos. Mr. T, tenemos aquí un micro. No, si hay aquí un micro. ¿Qué te ha parado? Ay, es verdad, cierto. A ver. Tires la... Ábreme este. Este, no. Este. ¿Sí? ¿Sí? Parece que sí, parece que funciona. Ya, pero no, no llega largo. Pues espera, ese para mí. O ese para ti, Diego. Ya, acércamelo. A ver. ¿Llega? No, espérate. Madre mía, la que estamos liando aquí. Va a explotar todo. A ver, sí. Probando, probando. 1, 2, 1, 2. Ah, ah. Tú y yo lo sabíamos. Sí, perfecto. Sí, se me oye, creo, ¿no? Y a mí también. ¿Cristo? ¿Diago? Toc, toc. Correcto. Muy bien, muy bien. Entrevistamos a este personaje hoy. ¿Qué tienes que aportar, Cristo? Apórtanos algo. A la conversación. ¿Sabes de qué estamos? Hemos hablado de la muerte de San Pedro. ¿Sabes quién es, no? Ah, el economista, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Está puesto en el tema. Tú sabes algo, tú cuenta, cuenta. Cuéntanos algo a San Pedro. ¿San Pedro del cielo o el economista? ¡Qué humor! Me recuerda el chiste de Forges, este que salió... Forges. Sí, claro. El del país. Que salía San Pedro dando la bienvenida a San Pedro. Y qué tal, tocayo. Gracias por... Ah, sí, todo. Sí, gracias por hacerlo también en mi nombre ahí en la tierra. Curioso, ¿no? Ya. ¿Y al otro San Pedro? Y al otro San Pedro, pues no me acuerdo... Porque como suicidarse es un pecado. Pues supongo que lo habrá visto, me imagino, ¿no? Porque qué paso rectando. Nadie se acaba de echar la cerveza por encima. Tío, eres un cabrón. Eres un cabrón. Porque no lo habrá visto, digo, coño, ¿qué pasó? No, hombre, yo lo decía por eso, porque se ha muerto un pecado, se supone que no va al cielo, ¿no? Claro. Digo yo. O sea, no te dejan ni pasar por la puerta siquiera, ¿no? No. Te dicen, directamente el palo ya. Se pone ahí Gandalf en medio y dice, no pasarás. No puedes pasar. Efectivamente, eso es. No puedes pasar, eso es. El bastón ahí de mando y ala. Pues igual. Bueno, nuestro amigo Cristo se ha ido al baño a pillar una birra. Y ahora mismo nos va a contar qué tal ha sido su semana. ¿Verdad, Cristo? Bueno, murió Thatcher también, por si no lo sabías, ¿eh? Sí, ya está dedicada. Ya la que hemos dedicado hace un momento acá, eso no... Sí. Hay que dedicarle otra. Venga, luego. Otra. Bueno, Cristo, cuéntanos, ¿qué tal tu semana? Queremos que nos cuentes algo, porque siempre que vienes nunca hablas, y hoy va a ser tu día, tu noche. Así que queremos que nos cuentes algo, venga. Pues ha sido una semana muy tranquila. Sí, pero mira, ¿ves lo que ponen ahí? A Cristo casi no se le oye nada. ¿Sabes por qué? Es porque no te acercas al micro. Bábalo, chúpalo. Eso es, ya, así ya besitos. Ya se te oye. Besitos para todas. Venga, cuéntanos, ¿qué tal la semana? ¿Qué has hecho? Levantarte, ir a clase, dormir, ¿sí? De casa a la universidad y la universidad a casa. ¿Sí? ¿Y a la piscina? Ah, ¿qué tal van tus avances piscineros? Pisciniles, natacionales. Todavía empiezo la semana que viene. Ah, ¿todavía no has empezado? Ya he empezado, pero el siguiente cursillo. Ah. ¿Y cómo va eso...? Va viento en popa. Está viento. Me van a quitar el flotador ya. Te han quitado el flotador, o sea, qué guay, tío. Aquí el que, si nos está escuchando alguien que no nos conoce, aquí el energúmeno este de los manguitos mide unos 90 y pico. ¿Quién lo verá? Será excelente con los manguitos. Menudo flotador debe ser ese. Los manguitos y la burbuja del culo ahí. Claro, que es un flotador de estos de cintura, ¿no? No son manguitos, son un flotador aquí en... Flotador normal y con... No tienes burbuja. Que te enganchas a la cadera y ya está. ¡No lleva burbujita rosa! Qué pena. Pero bueno, este Bob Esponja, por lo menos. No, este es azul, azul. Entonces será azul de pitufo. Vaya, vaya. Bueno, entonces este verano supongo que nos haremos unos... Sí, podremos nadar al hondo. Unas nataciones... Al hondo. Al hondo, unas nataciones maratonianas. Tenemos unos largos aquí. En el Cantábrico. A 5 metros de la costa para que yo pueda hacer... Bueno, a 5 metros igual das con los brazos. Tú, además, tú que eres largo, igual das con los brazos en la arena. O las rocas, cinco o... De la costa, joder, tampoco, oye. ¿Cuántos? 5 metros. Cinco metros. Depende de la playa, ¿eh? 5 metros de la costa, joder, ¿vale? Igual llevas el pecho. No puedes llegar andando, joder. La puta. A 5 metros, ¿cómo? Hombre, si es en el puerto, sí podemos nadar. Que puedes llegar andando, he dicho. Por supuesto. Ya se ha perdido, que dice que 5 metros de la costa no podemos nadar. Bueno, pues a una buena distancia donde yo pueda hacer pie tranquilamente. Que pueda hacer largos de una... No se fía nada, ¿eh? De una de uno para otro. ¿Qué te piensas? Que vamos a de repente a marchar de allí, ¿eh? Pero si te estás ahogando, te vamos a rescatar, Cristo. Que claro, nosotros somos tus fieles y compañeros, no, amigos. Ver, es que si no... Nos meten en un puro, tío. Claro. Como bueno. Omisión del deber de socorros, ¿eh? Pero eso no es solo para la Guardia Civil. Ah, no. No, eso es para todos, tío. Para todos. Sí, pero eso es en la carretera, ¿no? O eso es para todos. La playa también. Eso es para todo. O sea, sí, que claro. No puedo dejar que se ahogue. No puedes dejar que se ahogue. Cachis. ¿Qué pasa? Si yo no sé nadar, también tengo que tirarme. A ver, joder, eso luego tendrías que ir al juicio y explicarle al juez: mire, usted, yo no tengo ni puta idea de nadar. Yo le puedo decir: mira, señor juez, yo sé nadar, pero me acaba de dar un calambre. Bueno, eso ya, eso y está todo jodido. Claro, claro. Y también depende de las condiciones, claro. Si hay una mar ahí que no entra ni su padre, pues que no te va a... Para que muráis los dos, no, elementalmente. Venga, va, que no te vamos a dejar morir. Pero claro, elementalmente. Además, este verano tenemos iniciación al surf. Contamos con su sí. presencia. Pues eso se hace más de 5 metros de la playa. Sí, eso sí. Tiene que ser donde cubre, ¿eh? Sí, pero eso, ¿quién se va a apuntar a...? Tenemos un maestro a fantástico. Sí, el mismo que el de Snow. Efectivamente. Las hostias ya no son... Solo que yo ahí también empiezo de cero. Pues a mí me parece mucho más peligroso esto que el Snow. El Snow... Es muchísimo más peligroso el sur que el Snow. Pero o sea, es muchísimo, o sea, muchísimo más. Yo todavía no sé si estoy a la altura para aprender a hacer sur. Bueno, ahora cuando empiece el cursillo lo ves. Y preguntas. En realidad Rodin no sabe nadar, simplemente se mantiene en el agua. Tampoco es cuando haga el segundo curso de iniciación, o el tercero ya, pues ya me pueden decir: pues sí, puedes subirte una tabla coméntanos eso del curso, porque seguramente habrá gente aquí escuchándonos hoy o mañana o cualquier otro día en sí, que se quiera apuntar a la historia de la radio, ¿no? Que ya mejor dice: joder, tengo yo... Cristo, ¿cuántos años tienes, más o menos? Coméntalo. ¿Cuántos muchos, tiene unos cuantos. Y dice la gente: joder, ¿está aprendiendo a nadar? Pues sí. Yo, y seguro que hay más gente contigo aprendiendo a nadar. Seguramente yo soy el más joven de los que están... ¿Ves? ¿Ves? Flipante. Pues no, que la gente no se quede en casa sin saber nadar, que luego llega en verano, va a la playa, viene dos olas mal venidas y se quedan ahí con el culo torcido y no saben salir del agua. Que yo lo he visto. Esto, tener que ir a rescatar a una cría a dos pasos de la orilla. Así que... Bueno, yo lo vi. Estábamos ahí un montón de peña en la playa y de repente se empieza a vivir: ¡socorro! ¡Socorro! Pensábamos que estaban de coña porque eran un montón de guajes. Y no, era verdad que no se podía salir del agua. ¿Y qué digo? ¿Fuiste a rescatarla? No, porque yo estaba ahí muy tirado. Comisión de socorro, Diego para la cárcel. Pues había ahí 100 personas en la playa. Ya, pero tú eras una más. Tendrías que haber ido ahí corriendo, ¿no? Me siento socorro, no, porque como la rescataron. ¿Y qué pasa si aparece de patadillo sin gafas y no la ve chica ahí? Y me la cargo, ¿no? Jo, jo, jo, jo, jo, jo. En fin. ¿O tú? Pues eso, ¿y dónde vas al cursillo? Yo veo todavía, ¿eh? ¿Dónde vas al cursillo? Distingo figuras. Al CAU. ¿Y eso vale para todo el mundo o solamente para gente de la uni? Eso vale para todo el mundo. Sí, lo que pasa es que pagas como un cabrón. Vale. Daría como siempre... Bueno, que hay más sitios... Son 90 euros al año, bueno, es bastante... Que hay más sitios donde... No, decía, el cursillo, si tú no te sacas el carné, te sale mucho más caro. No, pero tienes que sacar el carné. ¿Puedes estar allí? O no. Son las 12 de la noche... Sin carné, ¿eh? Y a los cursillos también. Seguimos en Radio Cuca, 107.3 de la FM, en radiocuca.org, la Radio de Oviedo, la Radio Libre de Oviedo. Tiene un gimnasio muy, muy chulo, ¿eh? No, que sigue comentando aquí... Ah, el gimnasio. Coño, ¿no hablo qué, joder? Es que pensé que iba a poner una canción. Estaba comentando que a las 12 que la gente está... Venga, la... dispara. ¿Qué disparo? Joder, ¿qué te estoy diciendo? Muy bien, ya se acabó. No. Entramos el micro 3, tío. No, que es el mío, joder. Es el 2. No, te dejamos seguir hablando. Pues Pues eso, vamos con una nueva sección del programa. Esto aquí cada día improvisamos secciones y las vamos dejando. Muy bien, así, ¿no? ¿Y la sección es? Más que nada porque no me acuerdo de las que hicimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada fue el especial de Nirvana, que podéis, sí, podéis bajarlo en archive.org, buscáis Arranca Valeriano y encontráis el programa, los programas anteriores, que podéis están numerados. ¿Lo tenemos entero, Diego? Por fecha, está enterito. Muy bien. Lo he conseguido ahí. ¿De Strangis? ¿Cómo no? Lo he conseguido y lo he subido y está muy bien. O sea, para que todo el mundo que quiera escucharlo lo tiene ahí, todos los demás programas. Se me ha ido la olla, no sé qué iba a comentar ahora. Arranco la nueva sección. Ah, eso. Que bueno, la semana pasada no hubo secciones, pero hubo una que hicimos sección de algo, ¿no? Tenemos todavía pendiente la sección del indie. Sí, la sección del indie. Del indio este, Valeriano, el valeriano indio. Vaciando el indie. Esa es una sección que surgirá el día que haya un su coche. Que la va a hacer hoy. ¿Hoy no? ¿Hoy? Tú tienes que hacer hoy la sección. Te dije, hoy tienes que hacer la sección del indie. Llevas diciendo, dándome la brasa del primer programa, ponme una canción de mi rollo. Pues esta es tu sección. Tienes bueno, que ponerla pues, hoy. A partir de la semana que viene. No. Pues, yo he traído preparado. Tenemos un problema porque no hay ninguna sección. Hoy no hay canciones indies. Se buscan. No digas. Para la semana que viene voy a buscar la canción más indie rara que te puedas. No te falta que sea rara. Una canción indie me vale. ¿Y qué es la canción indie? Las tuyas. Yo qué sé, tío. Este rollo, tío. De Vetusta Morla y cosas de estas. Eso es más comercial que la madre que los parió. Es indie. Bueno, sí, ahora rajar de ellos, ¿no? Ahora que. No, ahora que son mainstream, ya no es mi rollo. Son fantásticos. Entonces, esa gente, cuando un grupo lo escucha mucha peña, ya no. Yo no, este no va conmigo, ¿no? No, hombre, no. Si me gusta, si quieres ponemos una canción, se me ocurre. No. Eso cuando llegue la sección. Pero de momento no ha llegado. Tengo miedo de mirar personal. Pero de momento vamos con una nueva sección en el programa. Porque se habla mucho últimamente de la marca España. ¿La marca España? ¿Qué es esto de la marca España? Que estamos perjudicando a la marca España. Cada vez que pasa algo malo. ¿Te das cuenta? Sí, todos nuestros deportistas echándolo hacia arriba y nosotros intentando hacerlo. Es culpa de los políticos, como todo. Todo en el país es culpa de los políticos, señores. Con lo cual, luego hablaremos del fútbol también, ¿no? Ya que hoy hubo el sorteo. ¡Ay, mierda! Pues no sé, no tengo ni idea. Pues yo tengo que demostrar que la marca España lleva años echándose a perder. ¡Ole, ya! Cuéntanos, desde el punto qué de vista musical, porque hacemos unas fricadas acojonantes. Que no las hay en ningún país del mundo. Y hoy aprovechando, hoy también aprovechando, ¿no? Que no es aprovechando, viene. Surgiendo con la muerte de la sabitísima Montiel. Uf, qué miedo me da, ciego. Primero vamos a hacer la intro de la sección con el tema más freak, bizarro de español que ha surgido en los últimos tiempos. Y después hablamos de la canción de que vamos a poner, de venga, la que vamos a hablar. Pues correcto. Adelante, marca España. Qué temazo. Empieza la marca España, aquí tenemos un claro ejemplo. De lo buenos que somos haciendo música. Somos haciendo versiones. Versiones. Y hablando en inglés. The seven house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. Is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Yeah. Madre mía, qué espectáculo. Mira, mira, mira, mira, qué pronunciación. Mr. Crystal Liberation and the mind is to liberation. Y cómo empezamos hoy aquí con... Ya como comentaba, aprovechando... Aprovechando, no, joder, qué mal suena. Con la muerte de Sara Montiel esta semana, de la señorita Sara Montiel a sus muchos años. No sé cuántos, pero unos bastantes. Sarísima. Saritísima. Saritísima, es verdad. Saritísima. O sea, eso ya es... ya el extremo, ya... Sí, sí. Para aumentarlo sería sarititísima. Madre mía. Madre mía. Pues vamos a contar... Que en el año 76, ojito al dato, que han pasado ya 35 años, ¿no? 36 años se va a hacer, ¿no? ¿De 76? La noche de 76, espera, estoy sí. confundido, 30, sí, por ahí. 37, sí, exactamente, no sé. Sabe. Pues Valerio Lázaro, ese mítico de la televisión española, innovador así, bueno, innovador, de este rollo así psicodélico. ¿Ya había televisión en color por entonces? Hostia, Darío, tío, sí. Sí, joder. Y seguramente antes. Pues, bueno, no digo nada. Y bastante antes, seguramente. En mi casa no, desde luego. Hombre, ya sabes, bueno. como yo conocí la tele en color. ¿En 76 no voy a entrar en color en tu casa? En mi casa no. ¿No? Bueno. Yo no soy del 76. Hostia, no sé, tío, yo creo que... Bueno, no sé. Tengo unos pocos menos y no he visto la tele en color. ¿Cómo que no has visto la tele en color? Perdón, he visto la tele en blanco y negro, quería decir. Ya me empiezan a patinar las neuronas a causa de... En mi casa también había una tele en blanco y negro. Que seguramente muchos chavales hoy día dirán, ¿una tele en blanco y negro? Pero es más, esto, anécdota gamer que te cagas. Anécdota. Me compré, o sea, yo por la comunión me regalaron la Nintendo, la NES. Sí. Y yo, elementalmente, no me dejaban conectar a la tele de casa, ¿no? Que era nada más había... Ahora dices, ¿cuántas teles tienes? Ahora, antes era una y ya... Nosotros, aparte de esa una, teníamos otra... Una en blanco y negro, muy antigua, de estas de, bueno, de toda la puta vida, que de dar el botón y si para sintonizar girabas ese botón para sintonizar... La mía en color también era así, ¿eh? En fin, bueno, da igual. Y... Claro, ¿qué pasa? Que tú le pones la NES a esa tele en blanco y negro, juegas a Super Mario Bros. 3 y en la... Es que esto lo voy a contar muy heavy. En la primera fase, no te das cuenta del primer castillo, que te tienes que meter por una puerta que hay en el fondo. Sí, la de que es roja. Que hay, exactamente, que hay un... Pégate al micro para contarlo, Cristo. Que hay un, joder, una tortuga de huesos. Sí. Sí. Pues en blanco y negro la puta puerta no se ve. No, joder. Qué putadísima, pero no chaval. Para ir por encima del castillo. Eso después, joder, claro, pero es que antes era todo el boca a boca. O sea, ahora coges un juego, me cago en 10, no paso esto, vas a Google, le das... Ya, de aquella no era todo. Ya te has pasado, de aquella cogías un juego. Encima no puedes guardar la partida. No. Bueno, y tú que eso era al principio del juego, pero bueno, da igual. Pero imagino que luego te pasaría más veces, porque no había muchos colores en la línea. ¿Sabes cuánto tiempo estuve con eso? Te voy buscando una puerta. Cago en 10. Y yo, el niño tonto. No me paso el castillo. No, claro, no, pero lo que pasa. Porque claro, tú en el Mario Bros. 1, tú tirabas para adelante y no podías volver para atrás. Con lo cual decías, esto va para adelante. Claro. Pero como podías volver para atrás, decías tú, hostia, aquí algo me he saltado. Y me iba atrás otra vez, algo me he saltado. Para adelante, para atrás. Para adelante. Y yo me cago en la puta, encima esta mierda no se muere, la tortuga está de mierda. La hostia. En fin. Hasta que ya por fin, tío, pregunté yo ahí en el colegio, esto, ¿qué cojones es esto, tío? ¿Tienes el Mario 3? ¿Esto aquí qué pasa? Y dices, sí, mira, hay una puerta. Y yo, ¿dónde? Y yo, ajusta el tono. Hay que ser hijos de puta. ¿No podían ponerle un marco a la puta puerta o qué? Un marco blanquito. ¿Qué costaba? ¿No, me dirías tú que costaba algo coger y ponerle un puto marco a la puerta? O sea, en Japón ya no había teles de blanco y negro, digo. No, no, claro. No, a los pobres nada. Bueno, pues eso, que iba contando con lo de Sara Montiel. El hombre, este Valerio Lázaro, se encargaba de hacer el especial de Nochevieja 76 aquí en Televisión Española. Y Sara, la Saritísima, había sacado un disco. Ya, bueno, no sé qué años tendría la tía esta, bueno, da igual. Y cogió y hizo un... cantaba tres o cuatro canciones y tal. Y hay una que se llama Touch Me. Así muy rollo ahí. Oh, está, bueno, Touch Me en plan... Sí, de Tócame. Pensé que era Touch Me en plan. No hay una canción que se llama Touch Me de... La que pusimos otro día de dos. Claro, efectivamente. Mi memoria de pez. Sí, pero bueno, la de 2 también es así, también Touch Me. Sí. Pero es más romanticona, ¿no? Digamos. Hmm. Bueno, la verdad que tuvo un problema también de Jim Morrison, que en un concierto que estaba algo perjudicado cambió la letra y también tuvo problemas con eso. Bueno, son cosas que pasan. Pues eso, que iba a comentar. Ah, entonces tenía varias... Bueno, es un videoclip que lo vamos a ver ahora, lo vamos a poner en YouTube. Y para que lo veáis vosotros aquí, para que flipéis y nos vamos comentando y tal, si queréis, a la vez que lo escuchamos. Se me aleja el contertulio. Amigo, el vicio llama... Vicio. Pues eso. Y al parecer Valerio Lázaro de repente recibe una llamada, ¿no? Ese día o antes, o bueno, cuando estuvieran preparando eso. ¿Has dicho que se llama ese hombre? Valerio Lázaro. Valerio Lázaro, pero ese hombre Lázaro, trabaja con nosotros. Lázaro. ¿No trabaja con nosotros? No. ¿No es uno de nuestros...? Tendría que ser Valeriano. Valerio es otro. Le llama el jefe de Televisión Española y dice, ¿pero qué has hecho, gilipollas? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nos van a censurar. Tienes que... No, le censuraron. Tienes que eliminar ya el vídeo de la canción esa de Sara Montiel. ¿Cuál? La de la bañera. Ah, pero que es porno. No, joder, tiene ahí varias escenas. Y yo no lo quiero ver, Diego. Y una de ellas está en una bañera. Y dice, pero está totalmente tapada por espuma. Uh-huh. Y dice, pero ¿por qué? Si no se le ve nada, si está todo tapado con espuma, si no sé qué. Y dice, pero las manos, ¿dónde tiene las manos? Oh. Las tenía debajo de la espuma. Y está ahí mientras está cantándole Touch Me, joder, no sé qué. Y tenía que cortar todo. Nada más se ve un plano, nada más en todo el vídeo, de la escena esa de la bañera. Tenía que editar todo. Que el resto de planos, yo qué sé, son súper raros, ¿no? O sea, hay una que está revolcándose por el suelo en esto croma de... Croma, ¿sabes lo que es, no? Esto sí. Verde. O sea, césped al fondo, ¿no? Pero ahí, claro, sí, no, es todo muy raro, tío. Y todo muy psicodélico y muy gracioso, la verdad. Bueno, pues adentro canción, ¿no? Adentro canción, ponemos el vídeo en grando, ¿eh? Y vamos. Oh, darling. I need you. Come to me slowly. Don't you feel me? You are my darling, my heaven, my bliss. I take from you everything. Aquí tenemos a las altísimas revolcándose por el suelo. Mientras suelta gemidos extraños. Hostia, esto es como un expediente X, en serio. ¿Has visto que se levitaba sobre el despacho? Sí. Come to me slowly. Cama redonda, imagen de cama redonda. Come to me slowly. Jackson 5. Sí, ese cuerpo de baile. Eso se podría llamar pederastia, eso que pasó por ahí, ¿no? Era muy joven todo. No lo sé. Tenían pinta de ellos. I take from you everything. Que llamen a Iker Jiménez, por favor. Esto es un expediente X. Pero es súper gracioso, joder. Es de parte de lo bizarro que tiene el vídeo, tío. O sea, no... Dentro de lo que, de todo lo que tiene, o sea, es... Tremebundo. Es tremendo. Ah, acojonante. Esa batería que empezaba ahí. Sí. Dios mío, de mi vida. Ya, así ya que esta es la nueva sección del programa. Sí, sí, aquí voy a dar un ejemplo arranca, práctico vale, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué y... no hacer si eres español? No, no, no, está muy bien. Sí, a mí me parece... gracioso. Sí, ¿no? Y, joder, en aquel momento debía ser la hostia en verso. La gente debió flipar en colores en casa, ¿vale? En el 76. Pues sí. Claro. Muchas gracias por tu aportación, Darío. Pues sí, pues sí. De nada. Coño, es súper erótico ahí. La señora tenía sus años y tal, ¿no? Pero, joder. Me parece que está muy bien. Mejor que... que yo qué sé, me parece mucho más escandalizante esto. Este vídeo así, rollo tan erótico y tal, que lo del pecho de la otra en... de la Jackson en la final de la NFL, en la Super Bowl. A día de hoy se ven pechos hasta... Ya, pero mira que se montó con ese rollo, tío. Si los americanos están, vamos. O sea, esto me parece mucho más bonito y todo que lo otro. Así, este rollo y todo, con el camisón puesto. La otra coge y saca ahí un pecho que aquello... encima feo. Encima feo. Joder, ¿tú lo viste? No, no me acuerdo. Si no lo has visto siquiera. ¿Qué coño? Sí, me suena que Justin Timberlake le ha pegado un tiro ahí, tío, y cayó aquello ahí como... pff, toma, medio kilo de lo madurado. Sí, el pff, ha quedado muy bien en la antena. Más feo aquello, tío. En fin. No, o sea, las cosas... Si se hacen, hay que hacerlas bien. Claro que sí. Sensualidad, no sexo explícito. Es mucho mejor, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la historia? Insinuar que mostrar. Claro que sí. Así deja más espacio a la imaginación. Claro. Luego igual te desilusionas más, pero... Pues ahí estaba bien la... Ya sabemos una nota para tu público, digo. ¿Para mi público? Para tu público. Para tu público femenino. Ah, claro. Lo que tienen que hacer. Insinuar y no mostrar. Insinuarse como... como... ¿Como qué? No me sale la palabra. Frase. Que quiero escuchar como quizá, acabas. Quizás haya oyentes menos de 18 años y no se pueda... No jodas. Decir. Por si acaso no digo la palabra. Si hay no, oyentes de menos de 18 años... Para que se muevan como... pi... joder, Cristo. Y se te insinúen así. No, no, a mí que nada, no... Nada de pechos descubiertos. A mí, menor de 18 años, que no me conozcan de nada. Nada de pechos descubiertos, simplemente... En fin, esta ha sido la sección de hoy... de Marca España. Marca España. La Marca España. Vamos hacia abajo. Sin frenos. Como una vagoneta... de culo. De estas que se han... Y con nalgas así, de abiertas. Fíjate. Una aquí, otra aquí. Fíjate. Y ahora sería un buen momento para empezar con la sección del indie. Del indie. Pero haciendo el indie, pero tendrá que esperar una semana más. Mira que te lo dije el otro día. Mira que te lo dije, Gañán. Sin embargo, esta semana vamos a hacer vas a hablar otra cosa. No, pero aunque... No voy a hablar porque tampoco sé qué decirte. No, pero me refiero, no, la sección del indie no hace falta que pongas una canción. Si quieres hablar de algo relacionado con el mundo indie, también me vale. Algo relacionado con el mundo indie. ¿Y qué cuento yo del mundo indie? Bueno, yo que sé, de tu mundo, si quieres. De mi mundo. De mi mundo personal. Pero no ibas a ir a un concierto o no sé qué rollo. Sí, pero no, eso no tiene nada que ver con el indie. Bueno, ya, pero bueno. Ya, pero bueno, para concierto habrá que traer canciones, ¿no? Ya que tu sección no la has preparado, pues no, hombre, sino, si quieres la buscamos aquí, como veas. Sí, sí, voy comentando que este tío... Está todo muy preparado, todo preparadísimo. Lo tenemos todo, vamos, esto viene sobre la marcha. Acabamos de enchufar el pendrive a la mesa del ordenador. Al ordenador de la mesa. Darío va a compartir sus secretos con nosotros. Instalando software. Ahí vamos. Instalando software, vamos bien, empezamos bien. Bueno, pues os vamos a comentar, os vamos a presentar un nuevo grupo que muchos de vosotros no conoceréis, seguramente. Pero cuéntanos la historia, ¿por qué? ¿A dónde va? ¿De dónde vienen? ¿A dónde vamos? ¿A dónde sí. Venimos exactamente? Venimos de Adán y Eva, ¿no? ¿O del mono? No, pero quedamos? Tú. Comenta tú lo tuyo. Sí, bueno, yo lo mío no tengo nada que comentar. Que nos enteremos. Este es un grupo británico de la mediados de los 90 que... La Sara Montiel había nacido en... Bueno, María Antonia Abad Fernández. Ojito al dato. María Antonia Abad Fernández. Sara Montiel. Ajá. Nació en el 28. En el 28 y este, el vídeo este fue en el 76. Son casi 50 años. 48 años. Uh-huh. Pues estaba ahí de buen ver todavía. Para tener 46 años. 48 años. Sí, sí, ríete. Vale, vale. Corramos un tupido velo. Joder, ¿no viste el vídeo? Sí, sí, lo vi. ¿Para tener 48 añazos? Sí. No sé cómo se lo va mal. Ahora no, ahora daba pena. Ahora la mujer estaba ahí ya. prima se pintaba como una puerta ahí, lo azul, esto ahí, esto rojo. Sí, vamos. En su casa, además, ¿no lo viste por internet? No. Grabó un vídeo y todo. Enseñaba tu casa, su casa para venderla y tal. Gente peculiar esta. Peculiar, sí. Que a que no le quedan dos duros y tiene que vivir de rentas. Bueno. Es lo que pasa cuando... Oye, cuando llamas, eres una superestrella. Cuando llamas a tus hijos Zeus y Thais, es porque por algo. Sí, porque las cabezas no te funciona. Bueno, oye, serían los nombres de moda de la época. Sí, ¿quién claro, sabe? Yo conozco a mogollón de Zeus y de Thais. ¿Tú? Yo ninguno. Thais conocía una que empezó conmigo a informática. Sí, y luego está también la de la tele, Thais Villa, ¿no? Ah, Thais Villa, claro. Zeus. Zeus, baja las nubes. Zeus. Que bien restamos, que hemos restado mal. Igual nos hemos confundido. Restamos igual que Djokovic. Aquí restamos, que te cagas. Esto... Comenta, sí, lo que ibas a comentar tú, ¿verdad? No sé qué estaba hablando. Sí, del concierto, tu sección. Ah, esta mi sección, es la sección del indie. La sección de... No, que no es el indie, joder. No tiene nada que ver con el indie. Tú, bueno, tú, pues, pero el indie eres tú. Pues eso, es un grupo británico de mediados de los 90. Genial, muy fantástico y muy maravilloso. Y la primera canción que os vamos a poner... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo la primera? Se llama la primera Ocean y la única. Color, sí, la primera y la única, no ponemos dos al menos, ¿no? ¿Por? Venga, tío, ¿quién es ese grupo para que tengamos que venir aquí nosotros a hacerle promoción? Ponemos una y va que chuta. ¿Quiénes son? No, espera, pero comenta algo del grupo primero antes de poner nada. Pues son un grupo británico de mediados de los 80, de los 90, que no sé qué más contar. ¿Qué música? Son de música, pues empezaron así haciendo un rock britpop, que cuando empezó a saltar ahí a la fama Oasis y demás grupos similares, pues triunfaron bastante. Son famosillos, o sea, en Color Scene, a ti te seguro que te suenan, Diego. No sé, ahora mismo no me ya verás, ya verás. De nada. Cuando te pongo esta canción, te va a sonar. Esperemos, o si no, no. No, dale ya directamente. Ah, lo doy ya de... Dale. Pues venga. O sonará porque sale una peli que se llama Lock and Stock. Sí, y sale en esa peli. Y es una de las introducciones de películas más fantásticas y enérgicas que recuerdo... de todos los tiempos. And I said, Darío. ¿Os ha gustado la canción? ¿Verdad que sí? Temazo, temazo. Temazo, ¿verdad? Bueno, pues están de gira por España. Esta semana, no, la siguiente y la siguiente, creo. Dos semanas que seguidas. Pone aquí, artistas relacionados, Oasis. Oh, qué cosa. Nos estás engañando, esto... No, nos estoy engañando. Os dije que era así un rollo rock, pop, no sé, algo similar, parecido, digamos. Hombre, no, no llegan al nivel de Oasis, pero bueno, también. Yo pues creo, eso. Yo creo que una canción os vale. Nah, yo creo que dos, ya verás. Os lo comentabas, para que les entre el gusanillo, que van a estar esta semana, la siguiente y la siguiente... por aquí dando guerra, y los vais a tener pues en Santander, yo me voy a ir a verlos, por supuesto, los vais a tener en Barcelona, en Madrid, supongo que está sonando la segunda canción, qué cabroncete, para ir abreviando. Dale. Sí. Pues nada, los vais a tener en León también, en Santiago de Compostela, por si alguien se anima, un gran grupo para ver. Parece que eres tú el organizador de los conciertos. Baratillo. ¿Baratillo cuánto? Y esta es, digamos, su canción, pues no sé, 17 euros creo. No es muy caro. Bueno. Esta es su canción, digamos, más famosilla. Se llama The Day We Caught the Train. You're sucking on the number 10. Rolling on the floor with the cigarette buns won't end. I miss the crush and I'm home again. Stepping to the door with a night star wine just an hour away. Stepping to the sky and the star bright, feeling it's a brighter day. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Tomorrow. And you and I, when we're coming down, we're only getting back. And you know I feel no sorrow. Sí, se nos iba. Se nos iba la canción, iba a repetirse este bucle infinito que hace el Media Player. Lo que tiene. ¿Y de qué hablamos ahora, Diego? Pues ahora nada. No nos han dado las ideas. Ahora, ¿sí? No, llega mi sección. ¿Tu sección? ¿Tu otra sección? Esta es mi sección. ¿Cómo que mi otra sección? Joder, ya has hecho una, perdona. ¿Cuál hice yo? Hostia, la de España. Ah, bueno, esa era nueva. Esa era nueva. Y ahora es la de las versiones, ¿no? Ya la de las versiones. Claro, ya, amigo. Ya me faltaba la de las ¿Qué versiones. ¿Qué pensabas? Hombre, por supuesto. Venga, chaval. Pues, a ver con qué nos sorprendes esta noche. Vamos, empezamos. Tema versiones. Si la encuentro, la cabecera de la sección. Que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Al recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Al recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí. Y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque. Allí todo sigue igual. Pienso. Ya que estamos en la sección de Valeriano Sánchez y sus versiones. Y sus versiones porque, vamos, tengo ahí una colección que esto es inacabable. Bueno, tenemos para hacer 1000 programas, por lo menos. Yo pues podría venir aquí todos los días y poner una versión y estar años y años. Y Darío te va a traer un grupo indie también. Yo también te voy a traer un grupo indie. Bueno, indie no. ¿Todos los días? No, todos los días no. No, claro, claro. En fin. Vamos que a Robe no se ha dormido, solo estaba de parranda. Se me ha ido la olla. Vamos a poner una versión de una canción muy conocida. Que hacía una versión, una canción de estas, bueno, del rollo famosilla, así, ¿no? De, ¿cómo se llama la tía esta? La del cuello así largo. ¿Cómo? La de la negra, la de... Joder, la canción se llama Umbrella. La negra con cuello alto. La de cuello largo. Sí, joder. La que para que se está asomando siempre. Esa. Bueno, la canción se llama Umbrella. Esta no sé cómo se llama. Rihanna, joder. Rihanna. Estamos puestos en el tema musical. Pues traemos una versión. Ahí nos apuntan Rihanna, Rihanna. Rihanna. Rihanna. Traemos una versión de The Baseballs. The Baseballs. Que hicieron así rollo rocker. ¿Sí? Que mejoraron completamente porque el otro es súper parado, ¿no? Pues era más movidito, más bailable. Mucho más mejor. Mucho más mejor. De toda la vida de Dios. ¡Vamos con ella! You had my heart. And we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be a friend. Could know that we'll stick it out till the end. Now I'm waiting more than ever. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, hey, hey, hey. These fancy things will never come in between. You're part of my vanity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has played its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we will shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be your friend. Good luck with us, stick it out till the end. Now that's waiting more than ever. All that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Between our love, God will let the rain pour. I'll be all you need and more. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand, you can stand. When the sun shines, we will shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be a friend. Good enough without my sleep it out till the end. Now I'm training more than ever. All that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. That I'll always be a friend. Took an old man's ticket out to the end. Now that's waiting more than ever. All that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand. Oh, you can stand. understand, you could understand, understand. Umbrella. Bueno, parece que Cristo tenía dudas sobre la procedencia de la canción. ¿No? Pon la Rihanna, pon la Rihanna. Pongo la de Rihanna para que se entere de la original. Increíblemente, Rihanna. Él conocía la de The Baseballs, pero no conocía la de Rihanna. Me dejas alucinado. Vamos a ponerla. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Bueno, Cristo, ya te quedaste convencido aquí del tema. La diferencia de ir a 2x en la canción y... Coño, tío, pero y más rápido, ¿no? Se ve enseguida, joder. No me acordaba de ir a la canción. Hostia. Es que cada vez me aburre más. Escucha. No, no, normal. Es una super canción. ¿Ahora imita la otra versión? La otra, no, la otra ya es más... Otro, se me hace un respeto. La otra. Y ahora la segunda versión de la noche. Son las 12:30, seguís en Radio Cuca, 107.3 de la FM. Tenemos un número de contacto, por si queréis contactar ahora que estamos acabando el programa. Ciertamente, una llamadita nos vendría bien. 985-29-81-37. He dicho una llamadita, ¿no? Una llamadita. Por si acaso te confundías. ¿Correcto? 107.3 de la FM, estamos en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. La radio libre en las ondas. Y ahora vamos a poner la segunda versión. Porque el otro día pensando, dije yo, hostia, llevamos ya 6 programas. Y quitando el de Nirvana, que era un especial, no hemos puesto nada. Nunca. A los Ramones. Ah, no, es cierto. Pues venga. Y no, y es que digo, es un craso error. O sea, no por poner canciones muy desconocidas, no, pero. Más desconocidas que otras, ¿no? Tenemos por qué dejar de lado... Pero si es que es un error, tío. ¿Tú por qué crees que escuchan tanto Kiss FM? Pero vamos a ver. Para escuchar lo mismo de Kiss FM, la gente escucha Kiss FM. Ciertamente. No viene a Radio Cuca. No. Si viene aquí es por escuchar cosas distintas a las radios comerciales. Y seguro que los Ramones no nos ponen en Kiss FM tampoco. No sé por qué me da, ¿eh? Pero en M80 seguro. Bueno, dejamos ya de lado a Rihanna, que no está dando la brasa. No puedo cerrar. ¡Hala! ¿Eh? Se la ha cargado así, vamos. A saco. Sin pena ni gloria. Nada. Si no llamo a... ¿Qué? Tío, ¿para qué tienes esa cosa de mesa que haces así? Desaparece. Y aparece. Cierras y... Y vuelve a entrar. Para hacerlo con estilo, Diego. Habló el que 2 días seguidos me dejó aquí esto sin grabar el programa. No digas cosas así con la antena, tío. Que me van a descubrir que soy yo. Venden. Claro que sí. Y la segunda versión es una versión de Guicino los Ramones, de una canción del año 60 y pico, 64, 65, de los Riviera, de The Rivieras, California Sun. Vamos a escuchar la original primero. Sí. Y después la versión, que bueno, vas a decir, coño, no se diferencian casi nada, ya lo sé, pero bueno, son los Ramones. O sea, a mí no me dejaba poner dos canciones diferentes de Usain Color Sync, y él nos va a poner dos canciones exactamente iguales, exactamente una tras iguales, de otra. Exactamente iguales, no. Venga, va. Los Ramones, ya sabes que tú, cogen la canción y hacen la estropean. La simplifican. Bueno, venga, va, la simplifica. Pero para nuestros oídos es cojonudo. Si es lo pues mejor, venga. O sea, tú coges un tema que va bien, y dices, lo simplifico, suena igual... Pero más acelerado a lo mejor, y es un temazo igual. Pues venga, dentro canción, ¿no? Dentro canción. that's where I belong. Where the days are short and the nights are long. Where they walk and I walk. They twist and I twist. They shimmy and I shimmy. They fly and I fly. Well, they're out there having fun. Y ahora vamos a poner ya directamente. A ver, por favor. Aquí estamos. Seriedad. Seriedad anda de la antena. Vamos a poner ya directamente el tema de los Ramones. Súper conocido. Days are short and the nights are long. And I walk, and I walk, I twist, and I twist, and I shimmy, and I shimmy, and I fly, and I fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I twist, and I shiver, and I shiver, and I fly, and I fly. We're out there having fun in the warm California sun. Off the school, I feel a little chick wherever you go. Oh, and I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. Well, we're out there having fun in the warm California sun. Well, we're out there having fun in the warm California sun. La versión, ¿eh? Y por hoy se acaba la sección de versiones de Valerio Sánchez, pero de Valerio no, de Valeriano Sánchez, madre mía. Tanto bueno, tiempo con Valerio nos ha afectado a la cabeza. Pues sí, un poquito, la verdad. Nos hemos quedado con lo de Valerio. Bueno, ¿qué comentamos ahora? ¿Toma de bolos, no? ¿O te queda algo? Vamos a comentar uno de los bolos ahora ya que estamos aquí. ¿Algo más por decir? No, tengo más por decir. Hay unas efemérides y tal. Ah, las efemérides, famosas efemérides. Las conocidas efemérides. Sí, sí. Pero hay efemérides también, famosas. Bueno, de la semana. Ah, de la semana, de la semana. Lo veis solamente, no, joder. Muy bien, muy bien. Pero vamos a comentar primero los conciertos. Bueno, hoy hubo conciertos. Hay conciertos ahora mismo, pero... como estamos aquí, evidentemente, y la gente que nos está escuchando tampoco le va a interesar. No, y si esto es una grabación, porque hoy es 13 de abril del 2013, son las 3:46. Tampoco les va a interesar, con lo cual, pues mejor hablamos de las de mañana, ¿no? De las de mañana, exactamente. Las de hoy, bueno, decir que hoy estaban los chichos y la húngara en estilo, que eso debe ser, vamos, la polla con vinagre. Un gitaneo ahí. Madre mía, pero cañi. Ahí, al calor, ahí, el pelo, bueno, eso sí, en fin. Vamos a hablar a lo que vamos, sí. Mañana, conciertos así que puedan interesar. En el Centro Niemeyer, Nacho Vegas, por 15 euros, en Avilés. Sí, pero en Avilés, claro, nos queda un poco lejos. No, vamos a hablar de los conciertos. Para todo el mundo hay que hablar aquí. Bueno, tiene razón. Muy importante, estoy viéndolo aquí. En Avilés, en un garito que se llama Le Garage, tocan Star Wells y My Stereo. Star Wells. Y My Stereo, todos lo conoceréis porque este, este gratuitamente. Gratuito. Importante. Todos los que seáis de Avilés y lo estéis escuchando, o sea, supongo que muy poca gente. Sí. Iros a ese pedazo de concierto. Iros a casa, ¿no? Será iros joder, a la cama. Id, joder. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Operativo. Era por decirlo en plan coña. Sí, sí. Iros a ver a My Stereo. Iros. Correcto. Ahí va a faltar gasolina. También mañana en el Centro Social Ocupado La Madreña, aquí en Oviedo, por 5 euros tenéis a Escontra y a Skinhead. Pues qué más horas. Ah, no. También, a las 6 de la tarde. A las 8 de la tarde, en la calle de la Ciega, también por 5 euros, tenéis a Matando Gratix, que yo hacía tiempo que no los veía el nombre siquiera por ahí, y a Octopus Garage, que es un grupo de punk de aquí de... Joder, de Lugones, para que eso. En la Santa, a las 11 de la noche, Morrison Hotel. Tributo a Doors. Tributo a los Doors. Por 6 euros. Pues esos son buenos, me parece, ¿eh? Sí, es que no es hora. La parte del disco. He venido por aquí a algún festival que hubo este verano. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Era uno que había mucho grupo. Mucho tributo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Fue de Piedras Blancas o no? Justo. Sí, ¿verdad? Justo. Pues ya sabéis, Morrison Hotel, a las 11 en la Santa Sede. También a las 11 en Gijón, en el Motown, por entrada libre en bolas. No, que me traigas una birra, joder. Ya no te diciendo que me traigas una birra. No, con lo bien que nos estaba quedando, joder. En el Nautilus de Mieres a las 10:30, también gratis, Belo y los Susodichos. En la antigua estación, bueno, bien, entrada libre, perdón, Black Devil, Los Quemados y Blue Milk. Muy importante, los conciertos cortitos, joder, hay que ir. Por supuesto. Hay que conocer, hay que ver grupos, ver mundo. La música directa siempre está bien. También, mira, en el Judá, en Polas, a las 10:30, de Black Panties Party. Y Chuta, no sé, igual lo he dicho mal. Vale, correcto. Y de Black Panties Party, importante, grupo que han confirmado su presencia en el, joder, ¿cómo se llama? El festival este de grupos que van estos, coño. ¿Mundo Idiota? Mundo Idiota, Festival Mundo Idiota. Importante. En el Entrego, los Tal, no sé quiénes son. La Tarrancha en Villaviciosa, en el Ateneo Obrero. Y el Centric en Gijón, pero está suspendido. Sí, claro, si está tachado, Darío, no lo lees. Básicamente, sí. Importante. Y para el domingo, ya que estamos, ¿qué tenemos el domingo? No conozco a ninguno. No, Antonio, super caros. ¡Pasemos! Pasemos al martes. Pala Rojo. Nada. Básicamente, no. Esto aquí no... Bueno, Queen Beach gratis en el Centro Municipal de Pumarín, Gijón Sur. Gratis, a las 7:30, el miércoles. ¿Qué tanto firma? Esta de lo de que iban, cantaban ahí este rollo, joder. Es que estaba el Melendi, me suena algo. Esta de Melendi, que estaba Bisbal, que estaba esta peña, joder. Ah, una de... Creo ¿tú sí que sea. Vales? No, joder, tú sí que vales. No, bueno, da igual. Creo que es una de esas, no estoy seguro tampoco. Vamos al viernes. Bruce and Decker en el Lennox, en Lugones. Un bar que yo creo que está bastante interesante, pero no he ido nunca, pero tiene buena pinta. Siempre hacen conciertos así, bueno, con ese nombre, joder. Lennox, en Lugones, gratis. Blues and Decker. ¿Qué más hay por ahí, Darío? A ver, vamos a buscar lo baratito. En el Motown Bar de Gijón. Fíjate, estilo, qué congruencia de estilos. De hoy pasamos de los Chichos y la Húngara a la semana que viene, Los Secretos. Bueno. Sí. No está mal, ¿no? No, me parece curioso, cuéntame. Sí, poco caro, la verdad. Pues eso siempre. Si queréis... O sea, Los Secretos, yo... ¿Cuándo fue que tocaron por aquí que costaba 30 y pico euros también? Pues no lo sé. Si queréis ver algo gratis, un tal David Matellán en el Motown Bar en Gijón. Interesante. Y bueno, nuestra estrella... La estrella más querida de nuestro programa. La estrella invitada. Invitada todavía, ¿no? Algún día vendrá a ver. Lo invitaremos, sí. El señor Pablo Valdés, en el restaurante Blanco Satén, en Oviedo. En restaurantes ya, tío. Pero, ojo, el viernes 19, pero no pone ni hora, ni nada. En realidad va a merendar con la guitarra y se la saca un rato la guitarra, claro. Supongo que si es un restaurante, pues será para la hora de la cena, para el café. Imagino, sí, ¿no? Sí, digo sí, yo, sí. Serán sus horarios así de esos, digo yo. No sé, no me suena el restaurante tampoco cuál es. ¿Qué va a ser por ahí gratis o barato? Barato, mira, crudo, que ya os hemos puesto aquí una vez algún tema, y Hammer Cross a las 9 en The Clash, en Gijón, por 5 orillos. Y los demás, pues no conozco así a nadie más. Y ya nos vamos a el sábado, 20 de abril. Nos queda un poco lejos, ¿no? Abril, mira, Loquillo, me cago en la Loquillo, casa. Esto va para nuestro querido amigo, Valeriano, señor Valeriano Jota, que sé que tendrá preparadas entradas para ir a darle guerra. 33 euracos, chaval. Joder. ¿Listo? ¿A ti te ha invitado para ir o qué? ¿No te había invitado otra vez también ayer? No me lo has dicho todavía. No te ha dicho todavía, estás esperando, ¿no? Te invito a que compres la entrada, Cristo. No, ya fue una vez invitado, ¿no? Creo que Jota ya ha comprado la entrada en... El verano pasado. Eso es afición. y lo demás cuento. Eso es fan. Fenómeno sí. Fan en estado puro. Pues eso, loquillo, a las 9 en el centro Niemeyer. Navidades por 33 euros a la vez. A las 10 y cuarto, eso a las 9. A las 10 y cuarto está Rulo y la contrabanda en la sala Acapulco por 18 euros también. Cágate. Y si queréis ir a un concierto normal, barato, relación calidad-precio correcta, desacato. Como correcta y no correcta, mejor. Muy muy buena relación que hay de precios. Desacato más 1000 Directions a las 10 en la sala Otto por 8 euros. Anticipada o 10 en taquilla. Desacato están presentando disco que sacaron el año pasado, me parece. Están de gira. Uh-huh. Los secretos otra vez. No, eso ya lo leí. No, otra vez, ¿no? O sea, tocan ¿sí? el viernes en Oviedo y el sábado en Gijón. Y precio lo mismo, ¿no? Decía yo, pues si cuesta distinto ya flipo, ya. Correcto, sí, 23 euros. Eso es lo de siempre, no varía nada. El resto de grupos, pues mira, Black Devil me suena a mí de haberlos visto por aquí alguna vez. Ya en el tocan en el Jagger House, en Llanes. Y la Tarrancha, en la Folisa. Oh, coño, la Folisa en Mieres, tío, el sábado. Interesante. No vamos a ir, ¿verdad? ¿Eh? No vamos a ir. ¿Por? Parece que se da, pero... Y mira, hay otro tributo. Sí, yo bueno. Hay otro tributo en Gijón el sábado 20 de abril, Display of Power, que es un tributo a Pantera, a las 11. Uh-huh. Por 10 eurillos con consumición. Que está muy bien saberlo. Sí, interesante. Lo de la consumición. Pues muy bien, para? Vamos a hablar las efemérides ya. Comenzamos... El 10 de abril de 2003 falleció Little Eva. ¿Y esa quién coño es? La muchacha que cantaba esta canción. De Locomotion. De Locomotion, ¿no? Perfecto. Esta canción, sí, ha habido mil versiones al cabo de la historia. ¿Qué te pasa, Darío? Estoy intentando escucharla correctamente. Te veo contrariado. Te dejo que la escuches un rato. Pues eso, la muchachita esta que falleció ya hace unos añitos. A los 27, no me digas más. No, joder. Sí, la canción está del 60 y pico. Ah, bien, vale. Tenía pinta de ser vieja, sí. Es una versión, o sea, es una canción super versioneada. Al cabo. ¿Y de qué murió Diego? De un cáncer, me parece. Sí. Sí. Mayor ya, chaval. Pero bueno, este éxito lo tuvo ahí a los con 19 años o 20 o por ahí. Uh-huh. La suerte, ¿no? Que te sonríe. Luego. No tuvo mucho tiempo sin cantar ni nada, o sea que fue básicamente un éxito de un par de años o tres, luego desapareció, luego volvió a cantar como de ya de mayor y luego ya pues se murió. Lito y va. Interesante. Más efemérides. Más efemérides. Una muchachita negrilla. Que es curiosa la historia de la chica esta, ¿no? Porque ella era la que cuidaba a los niños de los productores de esta canción y tal, ¿no? Curioso, ¿no? Era la niñera. Te has preparado ya, ¿no? Leí un poco porque digo yo, coño, ¿está quién cojones es? ¿No? La canción la conozco. Porque la canción la conozco. Está bien. Pero yo, la chavala, esta no sabe quién era. Importante, ¿no? Se nos desoye el papel, ¿no? Aquí está el guión, ¿no? Y tenemos un guión. Diego tiene un guión. Hay que prepararse un guión, todos los días. No, voy a empezar a depurar responsabilidades aquí, ¿no? Escalonadamente. Tú depuras, que te das en mierda. El jueves presentáis vuestros guiones y venís ya, venimos preparados. Pues eso está bien, hacer una apuesta en común sería interesante, ¿eh? Además, con unas cervecillas en mi casa o en tu casa o en la mía, ¿eh? O coger ya y decir, oye, mira, hacemos esto y ya, y que ya llevamos 7 programas, pues ya por lo menos para cuando empecemos a partir del día llevarlo ya preparado. ¿En serio llevamos 7 programas ya? Este es el séptimo ya. ¿Cómo pasó el tiempo? Al séptimo día descansó, ¿no? Bueno, siguiente efeméride del día, Diego, o de la semana. Sí, porque se nos está acabando el programa, va a ser la una en breves. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que dejaba a los Beatles. Y la culpa de todo. Y aquí Darío la ha recorrido ahí por la espalda. Sí, básicamente porque es el Beatles que peor me caía de todos. Sí. Lo odio. Por lo siento, Roy. Sé que te tienes aprecio, pero... Bueno, bueno. Pobre hombre. Encima que se ha hecho mayor y parece una vieja ahora. Una señora mayor. Qué mal envejecemos los de Cutis jovenzuelo, ¿eh? Yo de mayor voy a ser una especie de poda así... Una tipo viejecita. Una viejecita. En cara de ñoño. Madre mía. Una viejecilla. En fin. A la 1 de la mañana. ¿O we say goodbye? En el 107.3 de la FM. No, todavía no. ¿O we say hello? Queremos que... Bueno, aquí nos comentan que por el chat de Radio Cuca, pues comentaros que Paul es Dios. Sí, bueno. Va a ser la referencia contra ti, Darío. Todavía no, chico. En fin. En fin, ¿en fin qué? ¿Cuáles son las razones de la de Paul McCartney? ¿Qué te cae tan mal? ¿Tú piensas que...? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el que deshizo los Beatles, tío. No, pero ¿por qué? Era un ego demasiado grande. ¿Y por qué lo dejó? Por eso, por el ego. Sí. No, te pregunto. Yo es como, tu opinión, yo no... Es como el hermano petardo de los Gallagher. O sea, como el hermano petardo de los Gallagher. Aunque Liam, de los dos. Aunque Liam siempre... Es una pregunta normal. Es como lo del Fedos Calatrava. Liam siempre ha dicho que se quería parecer a... A John Lennon. De hecho, hay una típica canción... No sé qué canción es. Puede ser la de... Don't Look Back in Anger, me parece. Sale con las típicas gafitas redondas de John Lennon, haciendo ahí su imitación. Y además cantan... Su manera de cantar es un poco imitando a la de John Lennon. Veo que te interesa. Sí, ajá. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, me parece. Bueno, siguiente efeméride del día. No, o de la semana. Estoy diciendo jaja porque no tiene nada que ver con lo que te he preguntado, pero... Bueno, yo te he salido por peteneras. Ya te digo, ¿no? Yo te he preguntado si... O sea, Paul McCartney, sus razones. Tú, sí, bueno, que John Lennon le va así, no sé qué tal. Y te arriaba y ala, no me has contestado nada. Bueno, lo mejor es que esto que no hemos puesto ahí un micro para nada. Es para escuchar cómo se rasca la nariz. Pero ponemos para una pared. Hay paredes que hablan más que Cristo. Y... Pregúntale al cuarto milenio. Y para acabar... El 8 de abril de 1980, Brian Johnson, antiguo cantante de AC/DC, fue sustituido por Bon Scott. Oh. O sea, al revés, perdón, al revés. Eso, Brian Johnson sustituyó a Bon Scott. Joder, se me ha ido a mirar ya ahora de repente. Si está Néstor aquí, te corta las dos orejas y el rabo. Se me fue el olla completamente. Tengo que reconocerlo. Esto pasa por apuntarlo en vez de decirlo de memoria. Uh-huh. Lo digo de memoria, lo digo bien. Lo apunto lo apunto mal. El que murió fue Bon Scott. Entonces el padre de Bon Scott les dijo a Angus Rock que siguiese con el grupo. No lo sé, esa historia no la conozco yo. Si tienes parte de la historia, aporta, Cristo, habla, comenta. No me fundí que miré a Wikipedia, ¿no? Bueno, como todos. comenta, Cristo, comenta. Bueno, ya está comentado ya. Pero di más, o sea, como te has quedado no, ahí. No me sé más nada. Solo fue eso puntual. Pero, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo fue el tema? Que no me enteré yo. Murió de una borrachera exagerada. Sí. Y el padre del cantante fallecido, pues les dijo a ellos que si quisieran con el grupo, que no lo dejasen. Mm-hmm. Y ya están bastante jodidos. O sea, como yo había oído eso de que había estaba tan pedo que se vomitó y se agarró con su vómito, no lo sé. Sí, es verdad. Esto también lo dicen de John Bonham, ¿no? Puede ser. De Bonzo. Sí, mira, aquí lo pone en la Wikipedia que se muerto accidental, se ahogó con su propio vómito. En la muerte que sale, bueno, esto es un spoiler. Para la gente que sigue a Breaking Bad, que cierre las orejas, por favor. ¿Qué hijo de puta eres? Es que aquí hay alguien que la esté viendo. No. Ah, pero ya lo he pasado. Robert, puede ser que te hayan jodido cierto. No, no he dicho nada, ni quién ni por qué. No, es cierto. Bueno, ya no digo nada más. Hay una muerte así. Ya está. Lo dejamos ahí. Pues eso. Y dejamos escuchando el Hulota Boys de AC/DC, de la época de Bon Scott. Esto es un disco de grabaciones de la BBC. Grandes ACF. Y para acabar la velada, tenemos dudas. No, pues tú a lo tuyo. ¿Tú a lo tuyo? Sí. No, pero es que es... ¿Cuál es tu duda? Sabemos que este es un gran final. Por supuesto, pero ¿cuál es la otra duda? ¿Qué... La otra duda es una canción normal y corriente. A ver. De toda la vida de Dios, que no conoces. ¿Que lo conozco? Exactamente. Pues nada, igual, solamente queda entonces la Robe. Así que, hagamos el honor. El honor. Final épico. de acabar épicamente. Nos despedimos desde Arranca Valeriano. Otro viernes más. Otra noche en las ondas. Otra noche sin prepararnos casi nada. No nada, pero casi nada. Bueno, siempre tenemos ahí la grosada de... Sí, Diego Saves the Day. Tú la gran movida. Sí, sí, sí, sí. Ciertamente Diego Saves the Day. Y con esta pedazo de orquesta, con una espada en una mano y un escudo en el otro, nos despedimos. Os voy a partir el culo en dos. Hasta el viernes que viene. Con la espada. Hora, hora de aventuras. Hora de leyendas. Bueno, va a ser la hora de cerrar, señores. Muchas gracias por escucharnos. Puedes escucharnos cada viernes de 11 a la hora que se tercie. Generalmente 12, 1, 2, lo que nos dé el carácter. Sí. Esta noche la viernes se recupera de 11 a 1 a 12, de 11 a 1, de 11 a 2, 107.3 de la FM, radioeduca.org. Nos vemos en las ondas. Hasta luego. La semana. Despídete, Cristo, porque el tema de educación no despedirse. Muy bien. Si tú me escuchas desde la lejanía y eres rubia y pesa 50 kilos, la madre que me parió. Bueno, esto ha sido el mejor de la noche. Sí, sí, hasta sí, pronto. Sin comentario, no estropees el Zelda. Déjalo.